Hola, queridos amiguitos. Hoy les voy a contar una linda historia que se llama Las manchas desaparecen. El versículo para memorizar está en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos creados para buenas obras. El mensaje para la historia de hoy es: servimos a Dios haciendo el bien a los demás. ¿Alguna vez has hecho alguna cosa realmente buena para alguien solo porque querías hacerlo? Hubo personas que hicieron cosas buenas por Naamán. El capitán Naamán estaba emocionado y temeroso al mismo tiempo. Estaba en camino para ir a ver al profeta Eliseo. Estaba emocionado porque podría ser que lo sanaran de su lepra. Estaba temeroso de que no pudiera sanarlo. El capitán Naamán empacó plata, oro y finísimos vestidos nuevos. Esto sería para regalar si era sanado. Finalmente, Naamán y sus siervos llegaron a la casa del profeta. Naamán bajó de su carruaje. El siervo de Eliseo lo saludó. Él le diría al profeta que el capitán Naamán había llegado. El capitán Naamán esperó impacientemente fuera de la casa. Unos minutos después, el siervo volvió con un mensaje. El profeta Eliseo dice que te laves 7 veces en el río Jordán y que tu lepra será sanada. La cara de Naamán se puso roja de ira. ¡Cuán rudo! El profeta ni siquiera salió a hablar conmigo. ¡Vámonos a casa! ¿Por qué nos vamos a ir a casa? Los siervos de Naamán se preguntaron con miradas confusas. ¿Por qué no voy a lavarme en ese lodoso río Jordán? Si lavarme es todo lo que necesito hacer, nosotros tenemos mejores ríos en casa. Pero los sirvientes le dijeron: espera, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo difícil, tratarías de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo fácil? Naamán se detuvo y pensó en ello. Ellos tienen razón. Si ya he hecho todo este viaje, haré lo que el profeta dice. Rápidamente cabalgaron hasta el río. Naamán se quitó la ropa y las sandalias. Miró al lodoso río con molestia, pero entró y sus pies se sumergieron en las aguas lodosas. El capitán Naamán se sumergió en el agua una vez, pero las manchas todavía seguían allí. 2 veces. Las manchas seguían. 3 veces. Seguían las manchas. 4 veces. Las manchas todavía estaban allí. 5 veces. Todavía estaban las manchas. 6 veces. Las manchas estaban allí. 7 veces. Y las manchas habían desaparecido. Dios había sanado a Naamán tal como Eliseo había dicho que sucedería. Naamán salió saltando del río. Se miraba su cuerpo. Sí, realmente estaba sanado. No había más manchas de lepra. No podía esperar para agradecer al profeta Eliseo. No podía esperar para llegar a su casa y contarle a su familia. La pequeña sierva y el profeta Eliseo habían servido bien a Naamán. La pequeña sierva le habló acerca de su Dios y del profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dijo a Naamán qué hacer para que Dios lo sanara. Dios quiere que nosotros también hagamos buenas cosas por los demás.